caballos cargados de horas que van del hogar a esa maldita puerta que me quiere para disimular su afecto. Invitado de hoy.